historia del heavy metal aquí en Puerto Rico. Señores, el metal no está muerto en Puerto Rico. Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de Metal Expo. Metal Expo. For Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. Puerto Rico! Puerto Rico número uno. Esto se llama la Isla del Metal. Juntos vamos a construir un continente diferente, sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion. Pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Hola amigos, soy Patrick, el intocable de Zona del Metal desde Madrid, España. Les invito a escuchar nuestro programa en Metal PR desde Puerto Rico todos los días martes desde las 17 horas, hora desde Puerto Rico, y 12 horas de la noche, hora española. Un abrazo para todos. ¡Grande Metal PR! Código MNT a TNPR, desde San Juan, para todo Puerto Rico y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo nuevo y lo máximo. A través de la principal estación en línea, Heavy Metal Mansion. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y si te creías que yo no venía, te has podido dar tremenda acogida, porque estoy aquí llegando del Metal Barbecue y hoy tendremos tremendo programa para ustedes. Eso no quiere decir, me debía haber quedado allá escuchando Nuclear, pero no, me vine para acá porque tengo cita como siempre con todos los que están al otro lado de la emisora. Y hoy tendremos un programa un poco diferente. Vamos a hablar un poquito de varias cositas que pasaron este fin de semana. México está en candela, no vamos a hablar mucho, pero vamos a hablar algo de eso. Entre otras cosas, mucha música nueva que tenemos por ahí, música que hemos añadido, descubierto, como todo. Party on, dudes. Excellent. Yo les digo algo, estuve a punto de crear un activando la escena aquí hoy, pero no, eso se lo dejo activando la escena, con análisis de la semana, eso se queda allá. Vámonos con esto. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Buenas tardes, pequeño saltamontes. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos red! Y empezamos con el Halloween. Clásico Starlight. online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o guía los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Metal metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Reportajes, anuncios de eventos de la escena local de Puerto Rico. Emisora de metal 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Toda la programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion, la mejor opción del metal en el mundo. www.metalpr.com. Y les confieso, estoy sordo, gente. Estoy sordo. No, de verdad estoy sordo porque acabo de llegar del Metal Barbecue y mis oídos me molestan de tan duro que sonó aquello allí, de brutal. ¡Wow! Estoy hecho un viejo si ya los oídos me molestan. ¡Aplauso, please! Que estamos aquí en la lechonera del rock. Transmitido desde el Estudio 1 de San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista, huracanes, y hoy, de verdad que sí, somos la que, el saco de dar puño del Océano Atlántico. Mira cómo está el mar. Mira cómo está el mar. Dios mío, ha estado el mar duro, pero duro, duro, duro. Hoy, en la mañana, ayer en la tarde se empeoró un poco, pero hoy está el mar metiendo agua en las casas. O sea, rompe casi dentro de las casas ya el marullo. ¿Pero y qué vamos a esperar? ¡Ja! ¿Qué vamos a esperar? Bueno, encadenados con avanzadometallica.net en República Dominicana. Saludos a todos los que nos escuchan en la República Dominicana, como siempre, en avanzadometallica.net y en asaltomatarradiorock.com en España. Saludos a todos. Sé que hoy mucha gente está en el Metal Barbecue y no me están escuchando porque están por allá en el Metal Barbecue. Y aquí me están escribiendo la gente. Saludos también a Oscar, que siempre me escucha desde Costa Rica. Y wow, mucha gente que está en el Metal Barbecue en estos momentos. Está tocando Nuclear, la banda de Chile. Veo fotos que están posteando nuestras amistades. Un saludo también a Juan, que siempre nos escucha, a Anthony, que nos está escuchando, a Jaime, que nos escucha también. Tenemos a Santo desde temprano por ahí, y al JC River, Luis Netracán en el chat. A gente que nos escribe por las plataformas. En este caso, un saludo a Ángel Rivera. Ángel, el guitarrista de Marrano. Acaba de entrar Galdi Tommy también al chat. Y tenemos gente desde ahí, mira para allá, hay gente de Humacao, Las Piedras. Tenemos gente de Yabucoa, Canóvana, San Juan, tenemos gente de Guayanilla, de Sabana Seca, de San Sebastián del Pepino, de Vega Alta y otra gente que no me identifica, pero me dice Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, una bandera, así que me imagino que serán plataformas móviles escuchándonos por el celular. También tenemos gente de Las Vegas, Nevada, conectado desde Sarasota, Florida, conectados también desde New Jersey, gente de Staten Island, conectado aquí en los Estados Unidos. Tenemos a Alemania en la casa, tenemos a Costa Rica en la casa, tenemos a México, de México vamos a hablar más adelante. ¿Qué clase de reguero se ha formado en el NotFest? ¡Wow! Ayer, Live Talent la hizo de nuevo, hay que decirlo, Live Talent la hizo de nuevo. Y el NotFest, ForceFest, terminó mal. Solo voy a decir que cuando tú tienes a la gente satisfecha y la tienes entretenida, la gente no se te revela. Pero bueno, el primer enfogonamiento de la gente es que hubo 1.5 kilómetros de fila para entrar. Muy mala la entrada. Luego hubo atrasos, las bandas no se presentaron. Evanescence no pudo tocar, Slipknot no pudo tocar, la gente se molestó, rompieron las vallas, se treparon el escenario, no había seguridad, le rompieron la batería a Evanescence, prendieron fuego, se formó un motín, algo así parecido como fue Woodstock 99, no sé si se acuerdan de Woodstock 99. Por el otro lado, como dice JC River muy bien, México Metal fue todo un éxito en Monterrey. Así es, así que una de cal y una de arena. Pero miren, en festivales y motines siempre va a haber, en todos los países del mundo, incluyendo algunos que dicen que en Estados Unidos no pasa. Woodstock 99 hubo cuatro fuegos, la gente estuvo, es más, en el Oz Festival, no sé si se acuerdan del festival US Festival de los 80, la gente se brincó las vallas. En el Oz Festival se metió mucha gente sin pagar porque por revolú de la entrada, la gente esperando tanto, la gente rompió la barrera y entraron. No sé si se acuerdan que aquí en Puerto Rico pasó en el Pop Rock Latino, que se dio en el Parque Luis Muñoz Marín, que lo organizó Funky Joe, que aquello fue un desastre. Pues así mismo, cuando tú tienes la gente satisfecha, la gente insatisfecha, la gente se revela. Y eso fue lo que pasó ahí. Pues, no es fácil de hacer un festival y cuando hay que tener huevo para hacer un buen festival. No digo más nada, nos vamos con esta banda que yo tenía este disco por ahí y lo tenía rezagado. No lo había ni abierto, lo había comprado y no lo había abierto. Tiene casi un año conmigo sin abrir. Y lo abrí. Miren, a mí me llegan muchos discos de muchas bandas, más los que compro yo. Y esto es de una banda que se llama Edén. Y este tema se llama El Sacrificio. Escucha esto. We'll be right back. Clasicazo Motorhead. Catch us now. inmortal. The chase is better than the catch. Hay veces que la gente no entiende que yo uso el Facebook de manera diferente. Yo no tengo el Facebook en el móvil, gente. No tengo el Facebook en el móvil. Lo tengo en la computadora. Tienes que esperar que llegue a la computadora. O vamos con esto que a ustedes les gusta. Yo soy Alfredo Garbayo de Tendencia y te estoy invitando, no te estoy invitando, te estoy citando, te estoy diciendo que si eres metalero hay que oír la nueva lechonera de rock and roll. Arriba, dale, métele. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Solicitada. Llevamos lo que quieras a donde quieras. De ustedes, gente, ustedes solicitan y se pone la canción que ustedes quieren. Wow, aquí vamos con esto. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta. Nueva lechonera del rock. A ver si la pegan. Thank you. acaban esa canción así? ¿Por qué acaban esa canción en Fade? De verdad que no, no, no. Es hora de esto, es hora de esto. Vámonos a esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, y si usted puede quiere pasarla bien, vaya y busque la nevera una cerveza y bébasela conmigo aquí, escuchando el programa La Nueva Lechonera del Rock Aplauso. Mírenme, me excusan que se me ha colado un anuncio ahí, yo tratando de leer los desmadres que pasaron en el North Fest y todavía enterándome, no sé si a esta hora el Force Fest, que estaba espalda con espalda del North Fest, en el mismo parque Oceanía se llevó a cabo. Porque lo último que supe fue que Slipknot había dicho que si el Ford Fest se daba a que se llevaba a cabo, pues iba a haber el Slipknot en el Ford Fest. Pero no sé, ya sabremos. ¿Qué clase? Sin embargo, el México Metal Fest parece que sí corrió en... El México Metal Fest parece que sí corrió bien allá en Monterrey. Otra productora, ¿eh? Otra productora. Estoy así porque empecé a leer y wow. Bueno, gente, le voy a poner aquí un temazo que hace tiempo no ponemos aquí. Vámonos con esto que a usted le gusta. Suénalo, contra lechón, me caso en nada. Hoy estoy... horrible, vamos para atrás, suénalo, lechón, que ahí está. Where every day we're Ahí está, teníamos a King Diamond Family Ghost, clásico, clásico, clásico, clásico, sonando, de verdad que sí, a la verdad que sí, así que aplauso, aplauso. Bueno, me están escribiendo por acá, saludos a Guido que está por ahí escuchándonos. Y bueno, vámonos con esto que fue solicitado de Francia, Nightmare. Son Nightmare. Wow, Cosmovision en vivo. Hay gente que está preocupada porque hoy tuvimos unas vacaciones cortas, pero ¿por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño en las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no está. Así está tanto, mucho con este fin de semana que empezó el miércoles. Así que cálmate. Bueno, vámonos con esto. Esto es Saxón. The sails on the horizon, dragging the ships in sight. Guns are in the heavens, a crash across the sky. Coming with the thunder, swinging, come and die. The silhouettes of sunrise, everything is still. Inside your heart is pounding, waiting for the kill. Crashing through the silence, come the Viking horse, screaming down with terror, with battle axe and sword. Call to Arms. Wow, qué clase de canción. Vámonos con este saludo. Hi, Doomheads. This is Robert Lowe, Tyrant, Grief Collector, Solitude Eternus, and Candle Mass. You're listening to MetalPR.com. Stay doomed, my friends. Bueno, ahí tuvimos un segmentito de música, alguna de ellas solicitada, Nightmare Cosmovision en vivo, la pusimos ahí. También escuchamos Saxon, Hammer of the Gods. Y antes de eso, escuchamos The Family Ghost de King Diamond. Y la semana pasada pusimos un tema de este señor que viene ahora. Y debo decir que este disco yo lo tenía, pero no lo tenía legal. Este disco es bien difícil de conseguir hasta que al fin lo pude conseguir legal. Digo porque sí, aquí en Puerto Rico no te llegan todos los discos. Pero ya lo tengo legal y ya estoy como me gusta. Así que como le estoy dando una reescuchada, vamos a poner este tema. Yo sé que a Sando le va a gustar. Vámonos con esto. Yeah. Sangre y Terror, Saúl Blanche. Es el disco, le decía, fiel a sus fieles. Yo lo tenía en cassette y lo tenía grabado, pero ahora lo tengo como manda. Vámonos ahora con un... Nada más y nada menos que Borax. Estamos aquí en el pinche Forces 2018, el escenario a punto de subir con Luzfel. Un saludo a Puerto Rico y Metal PR. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Clásico, clásico, clásico. Accept. Give up for season. The narrow mind. Si pegamos este clásico.

y nada menos que Black Sabbath Cornucopia. Así que aplauso. Bueno, les cuento, estaba viendo aquí que la productora Sara Arroyo acaba de fallecer. Dicen que apareció ahogada esta tarde en la playa de Carolina. Conocí a esta persona, lamentable. Me acaba de dar la noticia y es duro, es duro. Ella trabajaba en el canal ABC de 5, en Puerto Rico, en 5.2. Y pues, me dio un cantazo ahí. Pero bueno, mano, el mar no está para meterse, ¿eh? El mar no está para meterse estos días. Está bien, bien, bien duro el mar. Bien duro el mar. Está difícil, difícil. Wow. Bueno, pero el wow. Tiene que continuar el show. Así que bueno, yo iba a decir algo. Ustedes se acuerdan que yo ponía esto. Déjenme ponerlo y vamos a discutir sobre esto. Vamos a discutir sobre esto un poquito. Ahora con un mensaje traducido por Lechón Atómico que llega desde el Führer. El que no oiga la lechonera del rock está cabrón. Todos tienen que oír la lechonera y es ya. Van a oír metal y se van a gozar tanto que se le van a salir hasta los orines. Usted no sea charlatán y escúchela todos los domingos. Y el que no le escuche, yo mismo le corto los cojones. Saben que yo pongo eso que es un vacilón y se han pasado escribiéndome que no ponga Hitler, que no ponga esas cosas, que eso es ofensivo. Y les voy a decir algo que le pasó a Érico la Bestia esta semana. Érico la Bestia puso un meme con Hitler que decía algo criticando al régimen nazi. Y le cerraron la cuenta de Facebook por 7 días. Pero entonces uno se puede, en este país, en mi país, puedes cagarte en Dios, porque es la verdad. Aunque yo sé que hay gente que le molesta, ¿verdad?, que uno diga esas cosas. Pero entonces lo puede hacer en Facebook y es libertad de expresión. Pero pone a Hitler y eso es ofensivo. ¿Me entiendes? En este país tú puedes poner un diablo, decir que adoras al diablo y que sí o ni qué, y es menos ofensivo que Hitler, que fue una realidad. Tú sabes, este país está cañón. Este país está cañón. De verdad que los ofendidos, yo no entiendo por qué se ofenden. Eso es un vacilón. Yo estoy traduciendo a un Hitler y lo pongo como un ridículo ahí. A la verdad que está cañón. Yo no entiendo a la gente. Vámonos con esto. Esto se llama Donde Ya Te Olvidé. Bienvenidos al gran viaje del fin de su vida. Luzbel. El gran espectáculo de su muerte ante sus ojos. Aquí verán el principio del final de su patética existencia. Pasen y vean de qué sirve haber vivido. We'll be right back. ¿Qué tal, banda? Soy Raúl Greñas de Luzbel. Un saludo a MetalPR.com. Banda que descubrí hace poco. ¡Ira! Utopía. Utopía. Música.

clásico, clásico, clásico. A ver si usted sabe quién es esto. Soy así. Vamos a empezarlo de nuevo porque soy así. Bien, bien viejo, porque es las grabaciones que hay con este señor. I need someone to rest. sé por qué una de las cosas que más me gustan son las de Grecia, porque esta canción volvió a escucharse en vivo en Grecia. Pero la gente quiere saber de qué estoy hablando. Esto es Magic Maker con Harry de Tyrant Conklin. La banda, sí, Riot, Riot 5. Cuando Harry de Tyrant Conklin fue de los que escogidos para cantar en Riot, y se grabaron dos canciones nada más, y sale un disco, solamente 500 copias disponibles en el mundo. Así que ya saben que es algo que muchos de los metaleros quieren tener en su colección. Y estoy hablando de Tyrant Sessions, las sesiones del tirano. Canciones, solo dos, Medicine Man y Magic Maker. Es un disco de 7 pulgadas, de 33 revoluciones. Solo salieron 500 copias y salieron en el 2005. En el 2005. ¿Y por qué digo Grecia? Bueno, pues porque en Grecia Harry de Tyrant Conklin se trepó al escenario con Riot 5 en el 2019 en el 8-Ball Club en Tesaloniki, Grecia, noviembre 5. Noviembre 5 este año. Y Harry de Tyrant Conklin estuvo en las vocales cantando este tema especial, Magic Maker, disponible completamente en internet. Así que pueden conseguirlo. Y obviamente, si usted consigue las manos de Tyrant Session, ahí estaba el fenecido Mark Reale, que muriese en el 2012 en la guitarra, Bobby Jarsonbeck en los tambores, Mike Flintz en la guitarra y Pete Pérez estaba en el bajo durante esa canción. Wow, brutal. Y ya, como uno de los cantantes favoritos míos, Harry de Tyrant Conklin, vámonos con esto. Esto hemos puesto varias veces. Esto es Titan Force, Full on the Run. eso es Titan Force, Fool on the Run, con el cantante Harry Coughlin. Vámonos con esto que a usted le gusta. Siente la furia del motor. Escuchas metalpr.com en un Metal Mansion. Hey, I'm Mike Vissera, and you're listening to MetalPR.com. Bang them till they bleed. Obsession, License to Kill. I'm dreaming of a tear. estuvieron aquí en Puerto Rico, Obsession, con Mike Becerra en la voz, License to Kill, es la canción que estamos escuchando. Brutal, vámonos con esto. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Wow, una locura meterse en el mar, gente, una locura meterse en el mar. Está todavía la gente hablando de la noticia de la muerte de Sara, así que bueno, ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada, no se meta en el mar, gente, no se meta en el mar cuando ocurren estas cosas, cuando están las marejadas bien malas. No se meta ni a vacilar, el mar es bien traicionero. Y si tú no conoces las corrientes cómo van y no nada bien y estás fuera de forma, el mar te puede llevar, te puede llevar y te puede matar. No juegues con fuego. Bueno, en este caso no juegues con agua. Bueno, parte de... bueno, escuchamos ahí Obsession, License to Kill. Tremendo tema. The Obsession, una banda que estuvo aquí en Puerto Rico hace poco. Así que, de verdad, gente, ya no me queda más tiempo para más. Un aplauso a todos los que están ahí desde temprano. Ah, un saludo a Joan Sanó, a Arias Guido, que nos escucha también. Con la avanzada metálica. Un saludo a Sando, que está desde temprano. A JC Rivera, a Galdi Tommy. A Luis Mitracal, un saludo a Oscar Halford, saludos también a Juanqui y a todos que siempre están al otro lado escuchándonos, de verdad que sí. Nos vamos con un tema clásico, clásico, bien clásico. A ver si usted se acuerda de esto, y los amigos que nos escuchan en España a través de Asalto Mata Radio Rock van a saber lo que es. Pero el planeta más grande del sistema solar, ¿cuál es? El planeta más grande del sistema solar, ¿cuál es? Pues Júpiter, ¿no? Pues vámonos con Júpiter y nos vemos la semana que viene. Esto es viejo, gente. Viejo, viejo, viejo. We'll be right back.